Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Torres y esto es otra de las cápsulas del Rincón del Fanático de los Juegos Olímpicos. Y justo acabo de terminar de ver el partido entre Italia contra Estados Unidos por el tercer lugar masculino, en el cual Estados Unidos se lleva la medalla de bronce en tres sets consecutivos. Y me gustó muchísimo el partido. Aunque podríamos pensar que un muy buen partido sería aquel que se fuera a cinco sets y solamente este se fue a tres sets, fue realmente muy bueno porque en los tres sets estuvieron súper parejos. Los dos primeros sets, Italia ganaba un punto, Estados Unidos ganaba un punto, luego Estados Unidos ganaba un punto, luego Italia. Entonces estamos hablando de que fueron marcadores súper, súper, súper, súper parejos. En el tercer set ya Estados Unidos como que se despegó. Luego Italia lo alcanzó y ahorita estos dos últimos puntos para Match Point estuvieron increíbles, la verdad, unos rallies muy, muy buenos. Y Italia, más bien, Estados Unidos ganó, sí, pero gracias a que Italia perdió y perdió porque hubo más de 15, 18 puntos que perdieron en el saque, que pegaron directamente en la red o simplemente se fueron. Y el saque es súper importante para poder iniciar la ofensiva, ¿no? Entonces, eso fue algo por lo cual Italia perdió y Estados Unidos ganó. La verdad, súper contento, estoy muy emocionado, me encanta el voleibol, lo amo muchísimo y confío que mañana se dio un gran, gran, gran partido entre Polonia contra Francia para la final, para la medalla de oro, voleibol masculino. Y bueno, excelente viernes. Gracias, bye bye.